vida, Dios, es lo que tienes para mí. Otro adiós, lo que yo tengo para ti. Ya te vas, pero te quedarás en mí. Ya me voy, pero me llevarás en ti. Y si alguien quiere ser aquí lo que fui yo, que para amarte invente un nuevo modo, que del amor, cariño, ya lo sabes todo. Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo. Dile que no te besé como te besaba yo. Dile que no te abrace como te abrazaba yo. Dile pues que para amarte invente un nuevo modo, que del amor, cariño, ya lo sabes todo. Eso que vivimos, tanto que aprendimos, cómo lo sentimos tú y yo. Sentimos tú y yo.